buenos días. Hola, ¿qué hay? ¿Quién más? ¿Cómo te va? Bien, aquí, sufriendo con los Oasis. Ahora, pónganlo así, André, pónganlo así. Le suplico, no se ilusionen. Pero es que, ¿qué hacemos? Alejo, yo, no. ¿Tú qué sabes? Que yo soy el más cínico de los consumidores musicales de la actualidad. Con mi corazoncito partido en mil pedazos por las múltiples decepciones causadas por la industria de la música a lo largo de 20 años que he tenido la oportunidad de... Ahí le estás pegando con velcro. Estoy aquí guardando unos microfonitos, Dirty. En caso de... Ay, hombre, Alejo. En caso de que pueda viajar, porque... ¿Te han dicho algo? La noticia también, con los muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Manín, by the way. Por cierto, quiero agradecerles muchísimo la presencia, la compañía, la sintonía. Desearles una muy buena semana. Esperar que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, con mi compañera Dayana Rodríguez y con el señor Andrés Salazar. Oiga, le quedó bonita la promo. ¿Le gustó? Uy, sí, muy chévere, hermano. ¿Ya la está sonando o no? Ya está aquí listica para sonar. Papito, póngala, por favor. Andrés Salazar se hizo una promo de su programa de los domingos, ¿cierto? Sí, señor. 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿La tiene por ahí? Sí, aquí está. A ver, escuchemos. Amigos de la Nación de Más Música, ¿cómo están? Soy Andrés Salazar y los invito a que nos encontremos todos los domingos desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Sunday Funday. 2 horas llenas de canciones perfectas para ir terminando la semana. Ya lo saben, los domingos los buenos discos están aquí, en la X, 103.9 FM, Más Música. Felicitaciones, muy bonita quedó la promo y espero escucharla con muchísima frecuencia. También escuché por ahí promo de Cata Blanco, esa la abrimos más tarde, pero bueno, de nuevo, estas son las mañanas de la X, 103.9 FM. Y Dirty, tú, mejor que nadie, sabes que mi amor por la música lo ha ido matando la industria. No, y entiendo, a mí, doña Catalina, me mataron. A mí me mataron, doña Catalina, me mataron. A mí me mató todo lo que salió después de la separación de Daft Punk, porque lo supieron vender como si algo fuera a pasar con ellos, y no, salieron miles de cosas que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, desde mi experiencia, desde mi muerte en ilusión musical, les recomiendo, no se ilusionen con nada de reunión de Oasis. Pueden sacar una nueva edición, pueden sacar un lado B, pueden que si pasa, digan, ¡oh, viste! Y si no pasa, digan, ¡ah, no, nosotros ya sabíamos! Claro. ¿Qué hacemos? Yo tengo que decir que a mí, por ejemplo, Massive Attack me ha decepcionado profundamente. Los he perseguido por el mundo, cancelan todo. O sea, son despreciables, los odio. No. Los odio con el alma. Hay una relación de amor-odio. Y ahora, Diana, Oasis. Por cada año que estos tipos han estado separados, he comprado cada objeto que la industria me ha vendido indiscriminadamente. Y van a seguir haciéndolo. Perdón. Si llega a pasar, me va a alegrar genuinamente por todos. No hay por qué alegrarse en ninguna instancia. Pero anuncien si o no anuncien. Si no... Compren lo que quieran comprar. No hay cómo comprar absolutamente nada, Diana. Son unos shows en Manchester que van a costar $5,000 por boleta. El pasaje cuesta otros $4,000. La estadía va a ser imposible. O sea, si se anuncian, va a ser muy difícil. Bueno, ir. Ahora, entonces sí, lo que pasa es que esto está llevando a una teoría, y es que según dicen... Según The Sunday Times, ellos estarían presentando en Manchester en el 2025, en el verano, en Wembley. Claro, seguramente. También se estaba especulando ayer que van a hacer el cierre de Glastonbury. Ok. Que viste muchas cosas. Y lo que pasa es que también todo. Liam ha estado calentando la cosa, diciendo que a él nunca le gustó ser ex, como ex miembro, ¿sabes? Entonces la gente empieza como a hilar, es que, ay, Dios santo. Sí, todo el mundo empieza a hilar. Yo vuelvo y les digo, he comprado absolutamente todo lo que me han vendido. Entonces compra el que La sigue. Industria cultural, como engaño de masas de Teodoro Adorno, tiene una base sustentada en la realidad, que son Liam y Noel Gallagher. Dos forajidos, dos rufianes, dos punks, dos gañanes, dos dos malevos, dos dañados de Manchester. Sí. Ahora, son muchas cosas. Primero, los 30 años del What's the Story Morning Glory. Todo es absolutamente todo es pero horrible. No, acuérdate que el Homework también estuvimos esperando algo con Daft Punk y no pasó y eras sí, ahora. Pero lo que pasó, ¿sabes qué fue lo que pasó este fin de semana? Sí. lo que sucedió este fin de semana fue que la misma imagen. Lo que sucedió este fin de semana fue que Noel Gallagher hizo una entrevista con un periodista británico. Sí. Eso fue lo que pasó, así fue como comenzó esto y yo lo sé, mire, lo tengo claro porque lo vi en mi timeline crecer. A ver. Lo vi crecer en el timeline. Es una entrevista que le hacen a Noel, que está en YouTube, para que la busquen, donde le preguntan a Noel, si su música fuera una bebida, ¿qué sería? Esa es una gran pregunta, ¿no? Sí, si su música fuera un trago, ¿qué sería? Y el hombre contesta, si mi música fuera un trago, sería una cerveza Guinness. Okay. Entonces, el periodista le dice, ¿y si la música de Liam fuera un trago, qué sería? Y el tipo le dice, si la música de Liam fuera un trago, sería un tequila o un vodka. Dice, mis canciones son canciones alegres, dijo además, mis canciones son canciones alegres, yo no hablo de tristeza, no me interesa lo que canta Radiohead, son unos idiotas deprimidos, a mí lo que me gusta es la felicidad, yo me la paso feliz todo el tiempo, que no parece, Noel Gallagher no parece feliz nunca, bueno, dice el tipo, mis canciones son una cervecita después del trabajo un martes. Ah, fantástico, ya. Y dijo, las canciones de Liam son 10 shots de tequila seguidos un viernes en la noche. Okay. Igual y el periodista le dice, y el periodista le dice, claro, y esas dos cosas nunca se pueden mezclar. A lo que dice, y ya. Y Noel Gallagher se ríe y le dice, sí, pues ese segmentico empezó a circular por todas partes como una nueva declaración de amor entre los dos hermanos Gallagher y que para quienes no saben de qué estamos hablando porque empezamos a hablar de esto como si todo el mundo supiera, se está especulando el regreso de la banda británica Oasis a los escenarios para 2025 y por esta razón pues aquí estamos todos apretando nalga esperando a ver porque esta de ser realidad sería la noticia más importante que ha dado el rock. Sí, claro. La verdad, muchísimo tiempo. Además compartieron una imagen que dice que 27 a las 8. Mañana. No sabemos si es a las 8 de ellos. Si es a las 8 de ellos, a las 2 de la mañana nosotros ya sabríamos. Claro, okay. Entonces va a tocar estar despierto hasta mañana. Yo les aviso que me levanto a la hora. Si lanzan una serie de shows exclusivos, voy a tener que endeudarme con doña Paula para poder ir a ver a este par de rufianes. ¿Eso le iba a preguntar, iría? Sí. No. Ah, ya no. Pues estuvieron juntos, lo entrevistaron, se tomaron fotos, ya para qué. No, yo tengo que decir una cosa y es que estoy convencido de que esas boletas no se bajan de los $2,000. Por un lado, un o sea riñón. Que una boleta para ver a los Oasis no se baja de los $2,000 y segundo, que la internet va a priorizar la venta en el territorio europeo y empezando en Inglaterra. Claro, local. Entonces se va a agotar en 2 horas esa boletería y va a tocar comprarla revendida donde va a costar $5,000. Muy complicado. En serio, es una imposibilidad de la... vuelvo y les digo, ¿no? Es que yo sé que suena un poco divertido y que mi sufrimiento filosófico puede entretener un poco, pero en realidad Theodor Adorno y Max Horkheimer tenían la razón. La industria de la cultura engaña al mundo entero con base en la venta de ilusiones. La venta de ilusiones como que vuelvan los Oasis. Ponga no va así. ¿Qué vamos a poner? Ponga Roll With It. Yo me levanté escuchando Roll With It en mi cabeza. Vea, por favor, de verdad, no se ilusionen. No sirve de nada ilusionarse. Es un problema. La industria de la cultura como engaño de las masas está presente en Noel y Liam Gallagher. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está Roll With It? Está Roll With It, ellos son los hermanos Gallagher, Oasis de su álbum. ¿Esto es qué? ¿De qué álbum es? Esto es What's the Story, Morning Glory. Sí, ok, sí. Dígame que ese es el disco y si no, pues no compro las boletas. Es que yo quién soy para decirte. Yo sí pagaré mi deudo para ver a Daft Punk si vuelve, todo lo vendo. todo. Bueno, así. Así sea. Bueno, así en la X. ¿Un solo show en Francia? Sí, lo pago así sea un solo show y me endeude y tenga que con agua toda la vida. Lo haría. Entiendo. O sea, no soy quien para juzgarlos. Porque bueno, señor. Ya pasó con lo de la aeronáutica civil. Entonces nos van a dejar a todos. Pues, sin poder viajar. Los titulares este fin de semana es que hay escasez de combustible de avión en Colombia. Ayer se compartieron varios comunicados del aerocivil. Gente cercana ya no encontró tiquetes, iba a comprar vuelos, pero ni siquiera pusieron a la venta. Dicen que las fechas que pueden ser más traumáticas está durante esta semana. Así que si tienen vuelos, revisen. Que no se cancelen, revisen que no haya ningún problema, porque por el otro lado, también entre los titulares está que el presidente dijo que no había escasez, así que pues toca, de verdad toca estar en la juega. Monitoreando, sí. A ver qué sucede. Claro, llegando, toca llegar al aeropuerto que le digan a uno, no, está cancelado. Sí, también. Por combustible, ya. Cancelado por combustible. Y ahí se... Es preferible llegar. Exacto. Que lo devuelvan. Que sí, que no. Entonces, pues, esa es la noticia por ahora para esta semana. Ok, estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos con música, aquí está Saturn de SZA. Ahí está Billie Eilish con Birds of a Feather. Estas son las mañanas de la X, son las 7:30. Hoy es lunes 26 de agosto de 2024 y una de las noticias importantes de la tecnología es el arresto del CEO de Telegram sobre asuntos de contenido, Pavel Durov. Pavel Durov hizo una escala en el aeropuerto, estaba de París y fue detenido por la policía francesa. Esto pasó el fin de semana. Dicen que Telegram ha permitido que cosas relacionadas con el crimen y los delitos, pues, esté bajo el guiño de él. Él tiene el primer... ¿Ustedes han visto a ese tipo en redes? Sí, no, lo he visto en fotitos. Es raro. ¿Raro? Es ruso, nació en San Petersburgo. ¿Es el Elon Musk ruso? Ok. Entonces, pero, o sea, este es... ¿Lo han visto meterse? ¿Ustedes saben qué es un cold plunge? No, señor. Es una cosa que está muy de moda, ¿no? Está muy de moda meterse en un balde enorme de agua fría. ¿Es él? ¿Él hace eso? Pues él es, entre muchos otros. Uno de los, o sea, claro. ¿Ustedes lo harían? Como les digo, eso. ¿Sí? Sí, yo también quiero. ¿Para fortalecer esos músculos? Me parece curioso que se haya puesto de moda bañarse con agua fría. No, porque es una moda. Volvemos al tema. Es una moda. Pero meterse en hielo no. No. Me llama mucho la atención que hay empresas que se dedican a esa moda, ¿no? Como todo. Que se dedican a la moda de llenar una bañera de hielo. Oye, y hablando de cosas. Como que venden o alquilan las bañeras. Y es como, amigo, compres unas bolsitas de hielo y métalas en una tina en un y ya. O simplemente abra esa llave de agua fría a las 4 de la mañana en Bogotá y ya, tiene... ¿Pero será así de sencillo? Porque yo he visto gente que hace todo un proceso. O porque no le puede dar hipotermia. Sí, lo de la hipotermia y esas cosas, sí. ¿Quién sabe? No puedo hablar mucho del tema, pero en estos días vi una foto de un video de este man. Porque claro, la ultraderecha está ofendidísima con el arresto de este tipo, ¿no? Sí, los medios internacionales destacaron que él no había viajado con frecuencia a Francia y Europa desde la orden de arresto. Volvemos al tema, lo están investigando por varias cosas, donde hay fraude, tráfico de drogas, violencia cibernético, crimen organizado, promoción de terrorismo. Después, pornografía infantil. Todo está terrible. Se esperaba que solamente lo retuvieran mientras hacía su presencia este domingo, pero han decidido mantenerlo mientras se adelantan más investigaciones. Telegram, por su lado, dijo que era ridículo el arresto de él. Así que toca esperar qué da la investigación y por qué lado lo dejarían arrestado. ¿Qué pasa? Es que Telegram está fuera de control. Sí, y supuestamente es el que más seguridad da en las conversaciones y en algún momento... Por eso está fuera de control. Claro. O sea, por ahí circulan todos los mensajes de lo que dice la noticia y la razón por la cual lo está investigando. Uh-huh. Por Telegram circulan las redes de narco, microtráfico, tráfico de armas, tráfico de personas más grandes del mundo. Y nadie puede entrar ahí a mirar qué está pasando. Entonces, por eso es... Estaba viendo que le gustan los busitos como cuello tortuga. Sí, claro, en estos días, como les decía... Sí. Lo vi metiéndose en una tina de esas de madera. Sí. Y sus multimillonarios son bien raro, loquillos. No, no, pero es que uno no tiene se mete en esa tina de madera con una cara como del ex Luthor, como... como... Y no, soy el hombre más fuerte del mundo. Exacto, y hace yoga. Todos y sale peores. Con su torso desnudo. Pero yo creo que uno con dinero, Diana, se vuelve así. Yo creo que si tú tuvieras dinero serías la mujer más extraña que conozco. Si nada más soy la mujer más extraña que conoces. No, no eres la mujer más extraña que conozco. Bueno, no eres de hecho, eres una persona bastante funcional, lo cual agradezco profundamente porque, imagínate. Pero no, no, me parece que eres una mujer bastante funcional y bastante excepcional e inteligente. No, no, no, no. Pero si tuvieras dinero serías, es decir... habrías comprado aquí la cancha del Liceo Hermano Miguel de la Salle y tendrías una estatua enorme de uno de los gatos. Exacto, sí. Eso. Sí, exacto. O sea, así, una cosa así. Sí. Las excentricidades y de los ricos. Me baño en mayonesa o algo así. Alguna cosa extraña. El servicio de mensajería que se lanzó en 2013 se acerca ya a los 1,000 millones de usuarios. Es famoso por su defensa del anonimato y la libertad de expresión. Hay quien piensa que el arresto tiene que ver con Putin y con la guerra de Ucrania, dice hoy Marta Peirano en El País. El arresto podría tener motivos políticos y ser un medio para obtener los datos personales de los usuarios de Telegram. No debemos permitirlo, tuiteó Vladislav Davankov. Claro. Qué miedo. Vicepresidente de la Duma Estatal. La embajada ha reclamado acceso consular para aclarar la situación, pero Durov tiene pasaporte francés, no está sujeto a intercambio o extradición. Otros piensan que ha sido arrestado por ser otro absolutista de la libre expresión. Es 2030 en Europa y está siendo ejecutado por dar un me gusta a un meme, ha tuiteado Elon Musk. Telegram no modera contenidos ni pone límites a la desinformación. Hay activistas y traficantes, feministas y neonazis, periodistas, abogados y extorsionadores, asaltantes al Capitolio, influencers racistas, iraníes adolescentes que solo quieren estudiar. Es el servicio de comunicación más popular en Bielorrusia, Kazajistán y Camboya. ¿Pero garantiza realmente su seguridad? Complicado. Mucho. Vamos a ver, igual no sé cuánto tiempo lo puedan tener bajo custodia y eso puede generar un problema político serio. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa con este truculento personaje de las redes sociales, excéntrico, multimillonario, que ama las profundizaciones en hielo. No. Solo se viste de negro. Solo se dice, claro, no le digo, es que parece en serio un villano de cómic. Sí. Yes. En 2018 el gobierno ruso vetó Telegram por negarse a dar acceso a los mensajes de usuarios a través de una puerta trasera. En junio de 2020 levantó el veto después de que la empresa aceptara ayudar con las investigaciones sobre extremismo. En marzo de 2022 el vicejefe del Comité de Política de Información ruso, Oleg Matveyev, dijo que Durov había llegado a un acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional. Telegram ha instalado equipos para monitorear sujetos peligrosos. Sin acceso al código, no hay manera de saber si es verdad. Creo que lo que comenzó... ¿Recuerdan cómo comenzó todo? Sí. Todo comenzó con el tema de que nos estaban vigilando en Instagram y todo el mundo empezó a decir, me voy para Telegram. Sí, señor. Ah, sí. Entonces, y fue cierto que hubo uno de estos grandes momentos de migración, ¿fue en pandemia? Sí, claro. Sí me acuerdo. Ese momento grande fue en pandemia, fue como a mediados de 2020, ajá, finales de 2020. Sí. Y eso se llenó de... con los terroristas. Tetas. Uy, eso se llenó. Es bien truculento. Ahí están todos los... Todo el gore que quieras encontrar, lo encuentras en Telegram. Suficiente. Lo explícito está ahí. Sí. Ya, sí. Es demasiado. Ahora, lo que pasa es que Twitter está como igualándolo, ¿no? También. Ah, también. Se Twitter cosas. Es una cosa impresionante. Pues Twitter no tiene sino homicidios, suicidios. Depende. No. Tiene... Twitter se volvió pornografía, violencia. Videos filtrados, sí, vi este fin de semana. ¿Sí o no? Uf. Pues sí, yo les iba a mandar unos de Colombia Oscura más truculentos, pero dije, mejor no les mando nada para que tengan un buen domingo. Si el jefe, la cabeza de esa red, comparte información falsa, imágenes falsas, todo lo es, se puede esperar. Pavel Durov, noticias de tecnología, multimillonario de 39 años, arrestado por las autoridades francesas, el dueño de Telegram, y aquí está Chaperone con Good Luck Babe. It's fine. Estaba The Killers con Mr. Brightside en Mañanas de la X103.9 FM. El home office sigue siendo un tema de conversación en diferentes medios de comunicación y ahorita se está hablando de los mejores lugares para hacer trabajo en la casa. Yo creo que el trabajo en la casa puede funcionar. Claro que sí. Siempre y cuando... las condiciones sean aptas laboralmente hablando, ¿no? Como que... Concentración, equipos, ¿sí? Sí, yo pensaría, como que todo, como que tiene que haber un entorno ahí propicio, que facilite las cosas, pero tiene que haber también una disposición para poderlo ejecutar, ¿no? ¿A ti te rinde home office? ¿O te distraes? A mí más. No me rinde en ninguna instancia, Dayana. Alejandro, a mí no me rinde Alejandro, en ninguna instancia. Yo quisiera que me rindiera. Es decir, pero a mí me cuesta un poco todo lo que... Y espero que mucha gente comparta conmigo. Pero es por la concentración. La dificultad de trabajar, ¿no? La concentración, más que todo. A mí me cuesta mucho concentrarme. Ahora, cuando me le concentro. Permítame. Soy Michael Phelps. Sí, muy bien. Sí. Igual. Ay, no sé, siento que cuando entre más gente hay alrededor de uno, uno más se distrae. Ya, al contrario, yo por ejemplo cuando me siento al lado tuyo a trabajar. Hace unos días parecíamos chinos de colegio. Trabajo. O sea, si yo me siento al lado de... Con Uribe DJ no me pasa tanto. Porque Uribe sí ya es el otro extremo. Uribe sí como que se dedica y trabaja. Es muy juicioso. Sí, él se ahí. Se mete. ¿No? Sí. Pero Alejandro, se me hizo al lado. Si me siento al lado de Dayana, le trabajo. Pero necesito tener una tarea, es que es complicado. Tienes muchas tareas. Tengo varias. Sí, eso sí es cierto. A mí la casa me cuesta porque empiezo a ver que hay que lavar losa o que cocinar. ¿En serio? O que regar las manos, te lo juro. A mí me va muy bien. La cama, veo la cama y digo... No, a mí me va muy bien, yo me concentro más, me rinde más, yo sobo mucho y yo soy a molestar, entonces está Alejandro. Tú no molestas nada. Yo te molesto a ti. Dayana se sienta a trabajar y no se oye. Dayana no se oye, es como que se acaba mañana, sea que es Dayana, da lora ahí un poquito, como 25 minuticos, como pausa activa y después, sí, chao, es que hay mucho por hacer. Conectada a la Matrix con toda. Sí, eso sí es verdad, pero imagínate, si así nada más doy lora 25 minutos, podría no dar lora con 25 minutos desde el home office. Pero entiendo los lugares, hay mucha gente que sí le gusta y otra que no le gusta relacionar que su casa tenga algo de trabajo. ¿Y por qué estamos hablando otra vez de home office? Estamos hablando de home office porque estos son los lugares del mundo más chéveres para hacer home office. Esto según un estudio. Es decir, que se supone que estas son las ciudades más propicias para hacer home office. Exactamente, según International Workplace Work Group, lanzaron un estudio en donde detectaron, según varias investigaciones, a más de 1,000 personas y trabajadores que trabajan en oficinas híbridas en todo el mundo, pues cuáles eran esas ciudades según estos factores: clima, cultura, alojamiento, transporte, alimentos, costo promedio de un café, nivel de felicidad, velocidad de internet, sostenibilidad y disponibilidad de espacios de trabajo flexibles. La ciudad en donde mejor se hace home office es Budapest, en Hungría. Le sigue Barcelona en España. Ay, qué lindo. En el puesto número 3 está Río de Janeiro en Brasil. Sí. 4 Beijing en China. 5 Lisboa en Portugal. 6 Nueva York, Estados Unidos. 7 sí. Singapur. 8 Yakarta en Indonesia. 9 Los Ángeles. Y 10 Milán, Italia, según estos factores que les acabo de mencionar. ¿No estamos ahí? Qué vaina. No estamos. No está Colombia, entonces. No hay nada de Latinoamérica, de hecho. Pues solamente Brasil. Es como lo único hacia este lado que es, hace parte de la lista. En los Estados Unidos, el 40% de los trabajadores hacen home office al menos un día a la semana. Es una tendencia que crece cada vez más después de la curva que tuvimos después de pandemia. Los trabajadores evolucionan día a día para permitir este tipo de trabajo a distancia. Ok, bueno. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Y están entonces en los mejores lugares. Oye, este es Shabuzi. Esta es una de mis favoritas de por estos días. A Bar Song, Tipsy, en las mañanas de la X103.9. Esta fue una de las últimas canciones que le oí presentar al disc jockey Shadow Stevens, que era el competidor de Casey Kasem en los programas del Top 40 norteamericano. Decía, from Manchester, England, Oasis. Tú estás alimentando las ilusiones de la ¿Yo gente. Yo no. Yo no estoy alimentando. Tú estás fortaleciendo eso. Oasis está de vuelta, amigos. Claro que no, otra vez. En Manchester 2025, la gira de recuerdo. No, no, mentiras, no es la gira. No. Los shows del recuerdo de... El show del recuerdo. ¿Te acuerdas del show del recuerdo? ¿Te acuerdas del show del recuerdo? ¿Eso qué era? Era un programa de música. No, era otro señor de gafitas. Ya estas mañanas de la X. ¿Qué es un señor de gafitas? Sí. Pacheco. Él falleció. Pero no, pero sí. Ahora, no. Si llega a haber una presentación, una reunión de los OASI, esto sería en Manchester. Sí. Únicamente no es una gira. No va a venir por estos lados. No, ellos no van a venir por acá. Porque a ellos les da pereza. Y, por ejemplo, Liam lo ha dicho, yo no me voy sin mi perrito. Mi perrito es mi casa y acá me quedo. No hay aviones, no hay combustible. Oye, han salido noticias. Hay vuelos que están saliendo, que sí están saliendo, pero están aterrizando en otros países para cargar combustible. O sea, que es posible que algunos vuelos no se cancelen. Sí, otros. Que toque ir hasta Indonesia, cargar y llegar a Cartagena. La cuestión, Alejandro Marín, es que si se llega a reunir el próximo año Oasis, si mañana sale esa noticia, solamente serían, hay dos opciones de presentación, que sería Glastonbury. Sí. ¿Cierto? Sí. Y estadio. Y está. Wembley. ¿Se imaginan? La X en... La X presenta a Oasis. En sus 31 años. 31 años. Uy, sería maravilloso. Entonces, ¿qué tal que sea un disco? ¿Qué tal que sea una reedición de la chaqueta favor, de Liam? Entiéndanme, porque es que yo ya viví eso. Y puede pasar. Puede pasar. Por eso les pido, por favor, manejen la ansiedad. La ansiedad. Y no se ilusionen. Mañana se sabrá todo. Hoy a las 2 de la mañana. Si sumamos mañana lo vamos a saber absolutamente todo. Mañana a las 2 de la mañana. Vamos a ver. O quién sabe a 8 de la mañana de dónde. Pero no pongan más canciones de Oasis. Porque eso hace que la gente se ilusione. Y no queremos ilusiones y corazones rotos. Ya suficiente. Sí, los corazones rotos y solitarios de... No. Tusas. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy ilusionadísimo con el tema. No. Las tusas musicales duelen mucho. Sí, eso son malucas, sí. Son feas. Dígamelo a mí que he tenido que soportar. Todas. Además que no son solo tusas las de Alejandro, no son solo tusas emocionales, sino de dinero. Porque lo dejan con la boleta comprada. He comprado 3 veces boletas para ver a Oasis en Barcelona. ¿A Oasis? En Estados Unidos. Massive Attack. Y ahí está. Espérate que ven. Imagínese que uno compre boletas para Oasis y digan, no, otra vez. Se pelearon, ya no van a. Faltando una semana no, que no, se enojaron. Y puede pasar, no. Por eso les digo, por favor, los conocemos, sabemos cómo son. Sabemos que de un momento a otro pueden enojarse nuevamente. No, pero yo creo que esto tiene que estar muy blindado legalmente. ¿Tú sí crees? O sea, claro, no. Usted pero cree es que no esos sabemos dos qué tipos, es. No, es decir, ¿usted cree que ellos, que es decir, es que así lo están vendiendo? A ver, aterricemos en la realidad, amigos. Van a sacar una película homenaje en el último concierto de ellos, en salas de cine. Aterricemos en la realidad. De ser cierta la... reunión. De ser cierta la reunión de los Oasis. Uh-huh. Estos dos tipos... Se sentaron como se sientan en una conciliación de familia. Ajá. Se sentaron con 3 abogados cada uno. Mm. O sea, esto no es como que... O sea, nos lo venden como, uff, se hicieron las paces, super son orgánico. Amigos. Sí, sí, no, sí. Esto, detrás de esto hay un tipo o una firma de entretenimiento sentado con 17 abogados diciéndoles, mire, le pongo, no sé, 100 millones de dólares a cada uno. Y los abogados dicen, bueno, espere, yo voy y hablo con el tipo. Y entonces ellos van y le dicen al tipo, están pidiendo 100, pero podemos poder 1,000. Y entonces Noel dice, ¿y por qué no 2,000? Entonces se devuelve y dice, no, está pidiendo 2,000 millones de dólares. Noel. Y entonces la empresa dice, no, tampoco. Mucha plata. Tampoco 2,000, dígale que 800. Entonces ellos vuelven y dicen, ofrecieron 800, podemos pedir 1,900. Y luego van donde Liam. Y Liam dice, no, yo quiero 5,000 millones. No, pero eso ya es estratosférico todo. No, no, o sea, y así es esa negociación. Te juro que esa negociación es así. Obvio, ¿no? Total. En esa negociación, a ellos les dicen, bueno, mire, aquí está el contrato. Esto es lo que tienen que hacer. Estas son las cosas que van a llevar a cabo. Y yo creo que es a lo más, se reduce al más mínimo, al más mínimo contacto. Es como los Stones. Sí, van por su lado. Sí, claro, los Stones tienen contratos y tienen cláusulas. Yo me imagino que esos tipos deben poner en ese contrato, no puedo respirar el mismo aire de este señor a 25 kilómetros a la redonda cuando lleguemos a la ciudad de Bogotá. Hay orden de alejamiento. Sí, no, esto es con caución y hasta... No, pero sí, en serio, o sea, sin exagerar, yo pienso que este es un negocio multimillonario, no es... No, es que no hay otra manera de reunirlos, tiene que ser mucha plata. No, es que ni siquiera que haya otra manera, es que no, aquí no, créanme, por más emocionados que estemos, aquí no hay ninguna emoción involucrada, aquí lo único que hay es dinero, es lo único que les importa. A ellos no les importa ni los fans, no les importa qué tan emocionados estamos. Ellos están sentados esperando un chequecito. Y es un cheque enorme. Ellos no están interesados en nada más. Si estuvieran interesados, si fuera por amor, si fuera por cariño, si fuera por... hace rato habrían regresado. Sí. Pero es tan lucrativa la idea de que Oasis esté de vuelta... Que el regreso, si se anuncia mañana un regreso, créanme, es, yo creo que el contrato de los regresos más emocionantes de la historia de la música. Sí, claro. Ahora, ¿quién será el personaje o la personaje que estará en medio de esa negociación, ¿no? Porque claro, ¿disqueras? Los dos esperan un cheque, lo que sea. No, las disqueras no saben nada. Las disqueras ahí están ahí mirando. La mamá de ellos. Algún empresario o empresaria debe ser quien esté pujando en este momento y quien esté haciendo y moviendo todo su músculo. Fantástico. Para que esto pueda suceder. Sí, claro. Sí. Es muy probable que sí haya un gestor. Uf, qué bueno sería. Tiene que haber algún. Pero tiene que ser así, un hombre de negocios, una mujer de negocios. Que esté, sí. Tiene que ser un personaje. Sí. bien de esos oscuritos, esos personajes de la industria de la música a los que se les ocurren este tipo de ideas y las ejecutan, son bien oscuros. Ninguno de esos personajes es como solamente el amor, no, es ahora, seguro dicen, yo los amo, pero detrás está diciendo, voy a tapar en plata. Claro. Porque es que no son solamente ellos, no, es la cantidad de gente que está participando de esta decisión. No. Ponga no así. No más, no más. 8 de la mañana, 13 minutos, vamos con otra cancioncita. Que no sea Oasis, más tarde ponemos Oasis. No más, no en la X103. No, cuando regresemos, la respuesta a la pregunta de hoy en Mañanas X. Imagine Dragons están de vuelta. Esto era Wake Up en Mañanas X. ¿Qué ha dicho la gente? Estamos hoy preguntando porque hemos retomado la tristeza del corazón y hemos retomado las tusas. Sí. Porque se vienen cosas importantes con canciones que nos tocan el alma. Así que hoy preguntamos, ¿cuál es su tusa musical favorita? Entonces por acá dice Ciro, la última la pasé con tres canciones. Ah, bueno, él se acompaña con tusa, que es I Was Your Man de Bruno Mars. Esa es una. También tenemos, aunque a Juan te toca decirle que Hotel California no es una canción de tusa. Ok. Realmente era una canción comercial, se puede decir. Vemos, no era una canción que contaba una historia de una orgía. Por eso decía comercial. ¿Era una orgía? Claro. ¿No era en serio algo para publicidad? Hotel California no, Hotel California era una historia sobre un tipo que llega a un hotel y en el hotel hay una come uvas importante. Ya, tremendo, come uvas. Ustedes se entienden, ¿no? Ese es lenguaje en clave, de verdad, pero dejémoslo así. Sergio dice Creep the Radiohead. Eso sí, claro. Sí, señor. Y por acá también tenemos a Cristina, mira, que dice Hate You, de Jungkook. Bueno, ¿y cuál vamos a poner? No, Hate You de Jungkook. A ver, ¿qué ponemos? No, pero podemos poner, pero también por acá dice que las canciones de Sam Smith. Él ha tenido buenas ¿pero canciones. ¿Pero tú estás musicales? Tusa. Sí, seguimos hablando de tu, este era un tema que habíamos hablado la semana pasada, que era tusas musicales. Sí, señor. Y regresamos a él para arrancar la semana. Sí, porque todo parece indicar que Animales de Radio tendrán en septiembre, que es el mes del amor y la amistad, especial de tusas. Por cierto, Animales de Radio hizo su segunda entrega de las Power Ballads y está en nuestra página web, laxmasmusica.com. Esa segunda entrega puede encontrarla para escucharla on demand. Y pronto entonces, tusas musicales aquí. Entonces, ¿con cuál vamos? Lo que ¿qué hay? Sam Smith. Está Creep the Radiohead. Podemos ir con... Apart. Bueno, es que ya llevamos mucho rock pegado. Ajá. Sam Smith, I'm Not the Only One, puede ser. Bueno. Está lo nuevo de Bruno Mars y Lady Gaga, se llama Die with a Smile. Sí, señor. Linda, así ¿no? Es. No es, es muy linda. Pues está típico Bruno. Está hecha perfectamente. Las voces, la música, como que despresuriza. No sé, es linda. Bueno, hablemos de Outkast. Están demandando a un dúo de electrónica. Sí, Aitlins. Por infracción de marca registrada, la demanda argumenta que el término Aitlins es el título de su exitoso álbum de 1996, fue inventado por Outkast y que su uso por parte de otro grupo está creando confusión entre los consumidores. Antes que Outkast lo creara, no se usaba en el léxico cultural y no existía. Es probable que el uso de la marca por parte del acusado cause confusión, cause errores o engañe al público. El dúo demandado actúa con máscaras lo que oculta sus identidades y hace que los consumidores crean erróneamente que los miembros del demandado son los mismos que los del demandante, o al menos que están de alguna manera conectados con ellos. Esto lo compartieron los abogados de Outkast. Este tipo de disputas por marcas registradas es común en la industria, así que vamos a ver qué pasa con esto. Hay una página oficial de los señores de electrónica que es de EDM. Y bueno, una nueva demanda por derechos. Outkast está en las noticias entonces haciendo una demanda por ese término. Aquí están en Mañanas de la X.